aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Hemos llegado a una de las lecciones más emblemáticas en lo que tiene que ver con el tema de este trimestre, ya que involucra una de las mejores maneras de hacer amigos para Dios. De paso, esa expresión me encanta debido a que nos permite ver la misión como realmente es: amistar a la gente con Dios para que reciban el divino regalo de la salvación. Muy bien, les decía que la temática de esta semana es especial porque nos permite contemplar el entorno saludable en el que podemos mancomunar esfuerzos para llevar a cabo la vida y cometido de la iglesia, los grupos pequeños. ¿Estás listo para abordar el análisis de la estructura más poderosa y a la vez más esquiva que tiene la iglesia a su disposición? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. La reseña, el comentario y la sección de aplicación a la vida que trae el folleto de maestros la encontrarás esta semana entre las páginas 112 y 116. Mark Finley presenta su aporte a los maestros de Escuela Sabática extraído del libro auxiliar que la lección desarrolló y que tiene el mismo título de la guía de estudio de la Biblia para este trimestre y por supuesto que tiene al mismo individuo como autor. Si quieres seguir el bosquejo que te deja el folleto de maestros, harías muy bien en darle al menos un par de lecturas a esta sección. Aquí entre nos te propone un método para que lo que desees dejar impreso en el carácter de tus alumnos siga un camino pedagógico probado y exitoso. Recorreremos 4 etapas consecutivas diseñadas para que la mente de tus alumnos pueda interiorizar los conceptos que tú consideres más importantes, y no importa si diriges una clase en persona o mediante una plataforma digital. Y de paso, déjame decirte que debemos buscar intencionalmente que el tema de esta semana sea interiorizado por el remanente, ya que proféticamente es la manera de iluminar al mundo con la gloria de Dios. Así que demos ignición al ciclo del aprendizaje. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo hacer que tus alumnos vean la razón por la que esta lección es importante? Eso será muy fácil si les planteas la siguiente pregunta. ¿Por qué los grupos pequeños son la mejor estructura mediante la cual la iglesia puede cumplir su misión? Este repaso tiene como objetivo responder ese interrogante. Ahora que tienes la atención de tus alumnos, pasa sin decir más a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. En Explora realizaremos una revisión de las enseñanzas principales de la lección. A ti te corresponde escogerlas como maestro, pero yo te dejo mi ejemplo para que puedas tomar de él lo que te pueda resultar útil. Yo dividiría la lección en 3 partes que tienen que ver con 3 preguntas concernientes a los grupos pequeños. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Abordemos la primera. ¿Por qué los grupos pequeños? Mira, Dios decidió manejar organismos grandes y complejos mediante estructuras simples y pequeñas. Como ejemplo de esto tenemos la nación de Israel y el mismo cuerpo humano. Hablemos en primera instancia de la nación hebrea. Cuando salieron de Egipto, los israelitas eran 603.550 hombres según Números capítulo 1 versículo 46. Sin embargo, el mismo capítulo agrega 2 cosas. Ese número era de los que podían ir a la guerra, es decir, los mayores de 20 años, y no estaban incluidos los levitas. Como se sobreentiende, las mujeres, los niños, los ancianos, tampoco estaban contados. ni los egipcios que habían decidido irse con ellos. Si sumamos todos estos grupos, el número fácilmente pudo haber llegado a los 2 millones de personas. ¿Cómo dirigir una nación nómada con esa cantidad de individuos en una región desértica por 40 años? El Señor iluminó a Jetro para que ilustrara a Moisés sobre las bondades de una estructura basada en grupos de 10 personas conducidos por un líder. 5 de esos grupos tendrían un supervisor y luego cada 2 supervisores tendrían un consejero de 100. Finalmente, los dirigentes de 1000 manejarían los asuntos volviendo al número base de 10, en este caso de los consejeros. A ese sistema se lo conoce en la Biblia como los jueces y se prolongó con ciertas variantes hasta la monarquía. Lee con tu clase Éxodo capítulo 18, versículos 21 y 22 y pregúntales, ¿cuál es la razón por la que Dios animó a Moisés a adoptar esta estructura? El texto dice, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Seguramente que tus alumnos tendrán buenas respuestas y muy acertadas. Pero si lo ves necesario, súmale esta. Porque Dios quería que los jueces ayudaran a Moisés a llevar la carga del liderazgo. Por eso lo animó a este sistema, a entrar en este sistema. En cierta manera, entre todos estaban haciendo que la nación judía funcionara y enfrentara las situaciones propias de un peregrinaje como aquel. Sin embargo, ese no es el único ejemplo de una estructura simple para manejar un organismo mayor. Mira este segundo, el cuerpo humano. Y por extensión, cualquier organismo vivo a diferentes niveles. Si lo notas, tu cuerpo es increíblemente simétrico y perfectamente diseñado. Uno de los argumentos más demoledores contra la evolución es precisamente el diseño. Y la anatomía humana es una clara muestra de ello. El azar nunca ha producido diseño y las adaptaciones que supuestamente se llevan a cabo con el paso del tiempo son imposibles de producirse fuera del marco de un diseño inteligente. Pues bien, tu cuerpo y el mío son una suma de sistemas integrados perfectamente sincronizados. Tenemos el sistema digestivo, el circulatorio, el respiratorio, el nervioso, el muscular, el óseo, por nombrar solo la mitad. Lo más interesante es que ellos se complementan entre sí, logrando el bienestar de todo el cuerpo, trabajando al unísono y sin competencia para crear armonía, salud, fuerza, motricidad y defensa. Los sistemas están integrados por órganos especializados que trabajan el uno para el otro. Pues bien, la Iglesia es la nación santa o pueblo actual de Dios y también es conocida como el cuerpo de Cristo. Ella tiene la extraordinaria misión de predicar el Evangelio. Al igual que el antiguo Israel y el cuerpo humano, la Iglesia necesita una estructura mediante la cual pueda llevar a cabo su razón de ser de manera exitosa. Esa estructura misional en la que todos estemos integrados para servir no es otra que los grupos pequeños. Así que, ¿por qué los grupos pequeños? Porque al ser una nación y un cuerpo, necesitamos de la estructura más funcional que pueda interconectar cada una de sus partes para funcionar perfectamente, desde lo elemental hasta lo más complejo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué son los grupos pequeños? Ya hemos dicho que son una estructura de interconexión. Sin embargo, en términos prácticos, dicha estructura se siente de diferentes maneras. Como un hogar, como un santuario, como una escuela y también como una sala de inteligencia estratégica. Déjame explicarme. Los grupos pequeños son mini comunidades de 3 a 12 personas en las que se realizan casi las mismas actividades que en la congregación local, pero en un ambiente más familiar, lo que permite que una persona cualquiera pueda actuar como anfitrión y dar la bienvenida y algunos anuncios, o tomar la palabra para predicar o para enseñar, o bien para dirigir cantos o quizás para atender los niños. Y como no se está enfrente de la iglesia en pleno, no se experimenta el temor de pasar a la plataforma. En ese ambiente se desarrollan los dones de cada uno de manera natural y frecuente, con el agregado de saber que se está sirviendo al Señor siendo parte integral de la iglesia. Por eso es una estructura de interconexión. Por favor, anima a un par de miembros de tu clase a que lean todos Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 y Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19 con la siguiente pregunta en mente. ¿Cuáles fueron las dos razones por las que el Señor escogió entre todos sus seguidores a 12 apóstoles? El primer texto indica que aquella fue una labor muy importante porque antes de realizarla el maestro pasó toda la noche en oración. Por su parte, el Evangelio de Marcos menciona las dos razones y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos dos motivos configuran la base por la cual establecemos grupos pequeños: comunión y misión. Sin embargo, el hecho de estar con el Salvador, adorarlo y alabarlo, hace que el ambiente del grupo se sienta como un santuario. Pero como necesariamente nos hace relacionarnos más estrechamente unos con otros, llegamos a sentir la familiaridad de un hogar en nuestras reuniones. Mira, al tener también la misión en mente, el grupo sirve como una escuela en la cual aprendemos de la palabra para poder compartirla. Y al hacer planes para alcanzar a otros, es una sala de inteligencia en la que elaboramos estrategias evangelísticas. ¿Notas? Al desarrollar nuestros dones sirviendo en el grupo, seguimos sintiendo conexión con la iglesia, pero al mismo tiempo conformamos una familia espiritual más íntima. Adoramos y nos preparamos y también desarrollamos planes misioneros. Esto es un grupo pequeño. Y el tiempo nos faltaría para seguir hablando de sus ventajas. Pero surge la pregunta, ¿cómo aprovechar los grupos pequeños? Este es el último punto de este segmento. Por favor, invita a tus alumnos a abrir el folleto en la lección del martes y lean juntos el penúltimo párrafo que corresponde a una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. Lee la primera frase y pregunta, ¿por qué nuestra iglesia local debe estructurarse con base en grupos pequeños? La cita dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Se aprovechan los grupos pequeños cuando se sigue el plan que Dios estableció para su formación, porque no perdemos tiempo desarrollando, implementando y corrigiendo estructuras humanas y falibles. Si continúan la lectura, se darán cuenta de cómo este sistema se ajusta tanto a las iglesias muy grandes como a las muy pequeñas. Voy a leer. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en un lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Así que se aprovechan los grupos pequeños cuando la iglesia es muy grande y se organiza con base en ellos. Ya lo dijimos, no importa el tamaño de esta. Para terminar, la última parte de la cita destaca las grandes bendiciones que dará pertenecer a un grupo pequeño. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Por lo tanto, se aprovechan los grupos pequeños cuando logramos mediante ellos tener unidad, progreso, estímulo, y cuando los usamos como un vehículo de servicio y misión que nos blinda contra la deserción espiritual. Al organizar la iglesia en grupos pequeños, no solamente estamos siguiendo un plan divino para llevar a cabo la misión de hacer amigos para Dios, sino que seremos fortalecidos en todos los aspectos de la vida cristiana. Pero tal vez te preguntes, ¿cuántas veces debería reunirse un grupo pequeño para aprovecharse al máximo? Pues una vez a la semana. Pero en algunas ocasiones especiales se deben tener actividades especiales como, por ejemplo, reuniones de tipo social, como festejar un cumpleaños o un aniversario, una semana de oración o de evangelismo, una jornada de servicio a la comunidad, como limpiar un parque, pintar la fachada de una escuela, sembrar árboles en una avenida, etc. Y por supuesto, algunos sábados sería muy prudente visitar hogares de ancianos, un orfanato o a una persona que esté pasando por alguna dificultad. Pero te dirás, ahora que estamos con esto de la pandemia, va a ser muy difícil reunirnos y mucho más hacer este tipo de actividades. Muy cierto. Pero la necesidad es la madre de la invención. Conozco un grupo pequeño que no ha dejado de reunirse, ya que sus miembros se conectan telefónicamente por medio de llamadas de conferencia. Por otro lado, la plataforma de Zoom puede resultar sumamente útil para cualquier actividad de tipo social o semanas especiales. Finalmente, ahora es que se requieren las actividades de alcance a la comunidad y la creatividad para ayudar a tanta gente necesitada nos puede dar soluciones maravillosas. Una llamada de grupo, una visita virtual, enviar por correo o mensajería artículos útiles y donde se puedan hacer visitas cortas en persona, sería algo muy, muy valorado. En el tiempo del coronavirus es cuando más se necesitan los grupos pequeños y tus ideas innovadoras y creativas pueden marcar diferencias inolvidables en la vida de la iglesia y de la gente en general. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. La aplicación de esta lección es posiblemente lo más importante de ella. Para eso te invito a que le plantees a tus alumnos los siguientes casos y dediquen tiempo a hablar sobre ellos. Primero, debido a que resulta complicado ahora que la gente asista a un grupo pequeño, planteen tres alternativas para que un grupo pequeño llegue a la gente. Número 2. Partiendo de la base de que la formación de grupos pequeños es algo ideado por uno que no puede errar, ¿cómo crees que Dios puede hacer que siga habiendo grupos pequeños durante la pandemia? Tercero. ¿Qué necesidad de la comunidad puede atender un grupo pequeño en esta época? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal si desafiamos a toda la clase con una tarea? Pues sería esta. Si pertenecen a un grupo pequeño que ha dejado de funcionar, la misión es que lo activen virtualmente. Y si no pertenecen a uno, entonces que esta clase se convierta en un grupo pequeño. Por supuesto, hablen primero con el pastor y el encargado de los ministerios personales. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Los grupos pequeños son una familia, un santuario, una escuela y un centro de operaciones misioneras. Obedece a un plan ideado directamente por Dios y no van a fracasar mientras estén centrados en la evangelización y el servicio. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Confío en que sigues creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.